Club Woman, el club de las mujeres, con Carlos Ibáñez. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Club Woman, el club de las mujeres. Estamos en directo, como siempre pasan 4 minutos sobre las 10 de la noche y les acompañaremos hasta las 12 de la madrugada. Como saben, el programa de hoy coincide con el inicio de la primavera, que comenzó esta madrugada, estación que nos acerca al buen tiempo, pero que, sin embargo, a otras personas les temen a la primavera porque les traen, como saben, las temidas alergias y astenias primaverales. Nosotros solo podremos ofrecerles que pasen 2 horas de entretenimiento. Recuerden que en la página web www.radiocanal.com podrán escuchar el programa si viven fuera de Barcelona y del área metropolitana. Y que si quieren pertenecer al equipo de Club Woman en el Facebook, pues van al Facebook, ponen el club de las mujeres, no Club Woman, sino el club de las mujeres, y verán la pestañita que pone me gusta. Pican y serán aceptados. Y ahí podrán ver las fotos que vamos haciendo y comprobarán y verán lo guapa que son las componentes del programa, el Club de las Mujeres, y bueno, los comentarios y las novedades y bueno, el tema que iremos haciendo a la siguiente cada semana, me refiero al tema de la tertulia. Como siempre, en la producción técnica, Roberto Espinal, y como partner del programa, María José Segura. Pues todos preparados, listos, comenzamos con la tertulia. Centros de Estética María Padilla. Tratamientos de estética, tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal, exclusivos con innovaciones técnicas. Cavitación con sistema Cavimet para eliminar celulitis y grasa localizada. Golden Skin a base de oro y caviar para pieles prematuramente envejecidas. Fotodepilación Power Flash con garantía internacional. Centros de Estética María Padilla. Innovación, eficacia y una decidida apuesta por resaltar la belleza natural, interna y externa, dentro de un cálido ambiente. Centros de Estética María Padilla, Muntaner 350, Príncipe de Asturias 51 y Ronda Guinardó 21. Teléfono 93-211-16. 93-211-16. Más información en la página web www.mariapadilla.es. Centros de Estética María Padilla. Armonía, belleza y salud. La tertulia. Bien, hoy vamos a tocar en la tertulia un tema que no es moda, es un tema que siempre ha existido, pero quizás con lo que ha pasado en Fukushima, en Japón, exactamente, pues el tema de las centrales nucleares, pues ahora ha cogido un tinte bastante actual. Pero lo vamos a tocar así un poquito por encima, María José, porque, claro, da para mucho tema. Sí, para mucho. De hecho, es un el debate nuclear nunca ha estado dormido del todo en Europa. Y en estos momentos se reabre desde que se conoció la amenaza de las centrales nucleares de Japón en Fukushima. Las plantas atómicas producen alrededor de la tercera parte y del 15% de la energía consumida en la Unión Europea. La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de energía eléctrica, residuos nucleares, que hay que albergar en depósitos aislados y controlados durante largo tiempo. Pero a cambio, no produce contaminación atmosférica de gases derivados de la combustión, que produce el efecto invernadero, ni precisan el empleo de combustibles fósiles para su operación. El mapa de la energía nuclear en España lo conforman 6 centrales nucleares en explotación, 2 de ellas con 2 reactores, que son Ascó y Almaraz. Hasta un total de 8 reactores en activo que generan en torno al 20% de la electricidad que se produce en España. En los 27 países de la Unión Europea hay 143 reactores atómicos en activo, 58 de ellos en Francia, que es el país del mundo con más centrales, ya que el torno al 80% de su electricidad es de origen nuclear. Italia, el único país de Europa que no tiene central nuclear y compra el 80% de la energía al exterior. Las instalaciones nucleares son construcciones complejas por la variedad de tecnologías industriales empleadas y por la elevada seguridad con la que se les dota. Las características de la reacción nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se pierde su control y prolifera por encima de una determinada temperatura a la que funde los materiales empleados en el reactor, así como si se producen escapes de radiación nociva por esa u otra causa. La Unión Europea llevará a cabo pruebas de resistencia para determinar qué centrales cumplen las normativas de alta seguridad. El Parlamento Europeo justificó estas pruebas en base a lo ocurrido en Fukushima y así reevaluar todos los riesgos con un balance de seguridad exhaustiva, ya que se ha descubierto que los informes de normas de seguridad desde Japón desde el 2008 se estaban falsificando. Bien, pues efectivamente María José nos ha explicado un poquito así por encima, porque hay mucho tema. Vamos a presentar a nuestras tertulianas, como siempre. Bueno, María José Segura, consultora y formadora de Entre Talentos, ¿qué tal? Buenas noches. Yolanda Felice, escritora. Digo Felice, pero es Felice, pero bueno, es para Camilo. Escritora de Caminos de Seducción, que está teniendo un éxito importante, y que señorita, Yolanda. Luego hablaremos la entrevista que le habíamos prometido, más adelante. Y Laura Pou, periodista. Exacto. Bueno, pues, como ha dicho María José, es un tema duro. Bueno, que siempre han estado las centrales nucleares, pero que cuando sucede un problema importante, pues claro, son un peligro, ¿no? Entonces, ¿creen que son necesarias las centrales nucleares, que en principio, bueno, no dejan de ser una instalación industrial, como ha dicho María José, que en principio están creadas para generar energía eléctrica a partir de energía nuclear? Y entonces, claro, utilizan combustible nucleares, ¿no? Entonces, en este caso, los reactores nucleares tienen su núcleo, que es ahí donde se producen esas combustiones, y esa radioactividad en principio en el núcleo está protegido por lo que llaman el blindaje, ¿no? Entonces es ahí cuando lo que pasaba en Fukushima, cuando el blindaje se estropea, es cuando esa radioactividad puede salir al exterior. Entonces, sabiendo un poco el funcionamiento de las centrales nucleares y con lo que ha pasado en Japón, ¿qué piensan, Yolanda? Hombre, yo quiero hacer un resumen, ¿no? Por ejemplo, las ventajas de la energía nuclear, ¿no? Me he hecho más o menos porque es lo que decimos, ¿no? Es tan amplio este tema que verdaderamente me ha costado bastante resumirlo, ¿no? La energía nuclear genera una gran cantidad de la energía eléctrica que se produce en el mundo, ¿no? Evitando así la emisión de 700 millones de toneladas de CO2 por año a la atmósfera. Entonces, de ahí he ido mirando, ¿no? He ido observando todo este tema y, bueno, para comenzar actualmente, la industria nuclear presenta varios peligros, ¿no? Que por ahora no tiene una rápida solución, ¿no? Estos peligros podrían llegar a tener una gran repercusión en el medio ambiente y en los seres vivos si son liberados a la atmósfera, ¿no? O vertidos sobre el medio ambiente. Con lo cual también es bastante complicado, ¿no? Y de ahí los peligros más importantes, ¿no? Son, entre otros, la radiación y el constante riesgo de una posible explosión nuclear, aunque este último es muy improbable con los actuales sistemas de seguridad de las centrales nucleares. Pero no quiere decir que no pueda ocurrir, como por ejemplo los acontecimientos de los que estábamos hablando mi compañera María José y tú, ¿no? Entonces, la energía nuclear no es renovable. A fin de cuentas, los recursos de uranio son finitos, que esto es lo que yo no comprendía mucho, ¿no? Y cuando se terminen las reservas no se podrá usar más este tipo de energía. Entonces, luego, el principal problema de las centrales lo constituyen los residuos radiactivos. Generan gran cantidad de basura o residuos. En los últimos años se ha reactivado el debate sobre la energía que puede sustituir a los combustibles fósiles de manera masiva y barata. Se oyen cada vez más fuertes procedentes de los más diversos ámbitos, ¿no? Y también está el peligro por accidente, bien por escape o por explosión, incluso el peligro de un ataque terrorista. Imaginaros en qué peligro nos podemos encontrar. Y acabo con la conclusión, ¿no?, de que si bien la energía nuclear es una buena manera de obtener energía eléctrica, además de reducir combustibles fósiles y aprovechar otros compuestos, no tiene las totales confiables medidas de seguridad, ya que con cualquier error pueden terminar con millones de vidas. Por una parte, la gran mayoría de personas saben las ventajas que la producen de esta energía que trae, ¿no? Pero muy pocas personas saben el verdadero riesgo que esto significa. Por más que existan medidas de seguridad, siempre hay un 0,1% de que pueda ocurrir en cualquier momento una catástrofe mundial. Con lo cual, esto es a lo que nos estamos, encontrando. Por ello, el debate que ahora se debería abrir en la Comunidad Europea es si proliferamos la construcción de más centrales nucleares como respuesta a la necesidad de energía existente y asumimos todos los peligros que representan, o bien viajamos hacia una auténtica alternativa ecológica como son los parques eólicos o de placas solares fotovoltaicas, que son fuentes de energía limpias con un impacto medioambiental prácticamente nulo, por lo que este tema debería de generar un debate político a escala europea donde se implicará a la sociedad y a expertos en la materia, ya que de elegir un modelo u otro depende nuestro futuro y la salud de las generaciones venideras. Uh-huh. Esto es lo que he sacado en conclusión de lo que he llegado a ver, ¿no? Bueno, antes de que hable Yolanda, que bueno, hablo ya Yolanda. Me callo todo el rato, que lo que no me lo puede, lo que me estás es haciendo estudiar. Usted lo ha dicho todo de golpe, ¿eh? Sí, con lo que ya hemos terminado. Lo he dicho de bocajarro. Ya, ya venga, ala, lo suelto. No he estudiado tanto en la universidad como estoy estudiando para ti. Bueno, claro, es que al final de curso haremos exámenes. Decir, por supuesto. Haremos exámenes, la que no pase. Bueno, ¿no repite? Claro, a repetir. Antes de que, bueno, Laura nos dé su opinión, decir tres pequeños detalles. En primer lugar, que también las ventajas que tienen las centrales nucleares es que no generan CO2, uh-huh. Eso también. Sí. Luego también decir que, claro, lo que ha pasado en Fukushima, también es verdad que salió en el periódico, en la prensa, que la compañía que hacía las revisiones, uh-huh. que era una compañía china, concretamente es la cuarta o tercera del mundo, se había saltado, es decir, desde tenía problemas, habían falsificado. Lo cual quiere decir que si realmente hubiera estado bien llevado las bueno, en fin, los estudios y todo, a lo mejor no hubiera pasado. Es decir, es pasar unos controles. Algún problema ha habido, ¿no? Con lo que sí, falsificaron ciertas revisiones que hicieron que tenían fallos y no lo dijeron, lo cual puede ser que Fukushima no estuviera con todas las garantías y, claro, en otra controlado central de verdad, no hubiera sucedido. Y la tercera apreciación y es decir, bueno, que María José, supongo que al centrarse en Europa, en la Comunidad Europea, efectivamente, y eso a mí me da miedo, que el país que más reactores nucleares tiene es Francia, con 58, más 8 de España, son 66, y Portugal no lo sé, pero estamos rodeados. Pero el país del mundo, quizás porque está ya un poco lejos, es Estados Unidos, con 108, ¿no, María José? Uh-huh. 108 centrales reactores, ¿eh? Es el país del mundo que más tiene. Y creo que después de Francia viene Rusia con 31. Con 31 reactores. Pero lo fuerte de todo esto, Laura, es que nosotros tenemos menos, como ha dicho María José, en total 6, ¿vale? Pero lo fuerte es que nosotros compramos esa energía nuclear a Francia en mayor medida, por lo cual... Claro, porque solo hacemos un 20%. Hacemos un 20%, que es muy poca. Francia para lo que consumimos. Un 76% de energía nuclear, por lo cual nosotros está muy bien, pero si hay un desastre atómico nuclear, nos pilla igual. Yo lo que quería decir es que está muy bien este debate que se está planteando desde hace muchos años, pero precisamente es eso, que hace muchos años que se está planteando desde Chernóbil, por lo cual... Después, es como el petróleo, si hemos visto que tenemos problemas que nos puede causar grandes desastres, hemos tenido, yo creo, mucho tiempo para poder sustituir. ¿Qué pasa? Que no se ha hecho nada. O que no es tan fácil ahora, que es muy fácil, verlo desde fuera, pero yo creo que... Pero también se conforman un poco con lo que hay. Hoy ha salido un estudio que tardaremos 10 años aún para sustituir la energía nuclear. Es decir, si ahora se plantea cambiar esta energía nuclear, aún tardaremos 10 años en sustituirla. ¿Qué es lo que tendrían que hacer, además? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pero estaremos en lo mismo. Pasarán 10 años y todos sabemos que no pasará nada. Correcto, aparte, ahora el ministro de Industria, Sebastián, ha dicho que ahora España prescindirá de las centrales nucleares que no superen las pruebas del CSN. Por lo cual yo me pregunto, ¿hasta ahora no se hacían estas pruebas? Pues bueno, pues es lo que ha pasado en Fukushima. Claro. Pero aparte, él dice que también se harán, bueno, pruebas sísmicas, que aquí no pero hay riesgo sísmico. Pero es muy fuerte que no se hagan revisiones. Que no se hagan revisiones, es lo que no se entiende. O que se hagan y falsifiquen, bueno, eso es muy, muy fuerte. Pero y el eso, problema es que Japón, eso es penalizado, con lo del terremoto, no se está contando nada. Hoy han llegado toda la gente que venía de Japón, todos los españoles, y han dicho que el gobierno japonés no está contando nada de lo que está pasando en realidad, por lo cual es una gran catástrofe, los alimentos ya están contaminados, por lo cual es que tenemos que hacernos un planteamiento aquí muy fuerte en Europa. No, pero de lo que... Por eso Laura decía, claro, que en el caso que hablamos de Japón, es posible que esa central nuclear, esos reactores no estuvieran bien revisados Y claro, a lo mejor hay otra desgracia y no tiene por qué suceder lo mismo. Pero aparte... Porque incluso el presidente de esa compañía, que no es el nombre, en japonés, un nombre raro, salía llorando. Sí, algo así. Salía llorando de la central nuclear sabiendo y reconociendo que había falsificado. Hombre, es que es para matarlo realmente, aparte, porque ha cometido aquí una gravísima infracción. Pero igualmente, es decir, aunque tú lo revises, la energía nuclear tiene muchísimo peligro. Sí, estamos de acuerdo. Muchísimo peligro. Por ejemplo, aquí no puede haber terremotos, hay poca probabilidad y las centrales nucleares no están en lugares sísmicos. Pero imagínate una de Valencia, no me tengo el nombre, que pasa un río, inundación. ¿Qué pasa con esa central nuclear? Hombre, aquí es muy difícil. ¿Quién nos asegura? Tenemos poco riesgo, gracias a Dios. Aquí nosotros tenemos muy poco. Pero nunca se sabe. No, no quiere decir que no suceda en España. Bueno, como está cambiando todo. Como está cambiando, porque el clima nos está devolviendo todo lo que nosotros le estamos dando. Eso que os quede claro. Con lo cual, es muy inteligente. Hay países que tienen más probabilidad de terremotos, como Japón y Chile, que están en las placas del Pacífico. Bueno, Florida, Estados Unidos, todo Miami, toda la costa. Que no quiere decir que un país no... Ojalá, ¿no? Pero que... Aquí en España, gracias a Dios, tenemos poca energía nuclear, pero por ejemplo, porque también hay una ley que es la que hizo Felipe González de no hacer más centrales nucleares. Nos quedamos con 6 y nos quedamos con 6, pues que Francia la tenemos al lado. Sí, sí. Y Francia tiene un potencial nuclear que pasa cualquier catástrofe, como tú has dicho, Yolanda, que sea terrorista. Y nos vamos todos al carajo. Total. ¿Y qué, no? Si nos vamos a morir en 2012. Claro, eso es lo que nos encontramos. Por lo cual, ¿por qué cuando pasó lo de Chernóbil no se hizo nada? España ha hecho algo, alguna ley tal, pero igualmente nos cuesta muchísimo cambiar esta energía nuclear y ahora no podemos hacerlo porque sería un deterioro de la economía increíble. Increíble, y aparte de que, ha comentado Yolanda, lo de la energía eólica, es muy difícil y no es la misma producción, no tiene la misma fuerza, no tiene la misma potencia y no es tan fácil. Es muy natural, claro que muy lo es. Muy natural y muy ecológica, y yo creo que si... Pero que, como todo estamos lo hablando de cantidad. Es poco. O sea, no, esto porque hablamos de cantidad. Aquí el problema es que no se hace cantidad. Si se hiciera, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces lo Pero no, no llegarían. Tenemos un consumo, somos muchos, claro, consumimos mucho. Piensa que en casa, tú plantéate, ¿qué tienes sin enchufar en la luz? Nada, todos los electrodomésticos, todo está claro, a la luz. Pero es mucho también más caro porque poner paneles de luz solar, etcétera. Yo te digo que podríamos controlarlo y podríamos hacerlo, lo que es más caro. Más caro porque nos costaría mucho más llegar a todos los a todos los rincones donde queremos hacerlo. Lo más fácil son las centrales. Eso es lo más fácil. Es la energía más barata. Exactamente. Pero igualmente la estamos comprando en Francia nosotros, por lo cual es que estamos comprando la Si nos fabricamos más, claro, si solo fabricamos un 20%, lógico que tengamos que comprar el resto, porque no, con ese 20% no abastece a todos los millones de personas que somos. No solo le compramos la energía, también, como has dicho, Yolanda, tú, de los residuos. Le compramos una planta, es decir, todos nuestros residuos nucleares están yendo a Francia, por lo cual se ve que le pagamos una millonada al año a Francia. Yo le digo para los oyentes, si queréis saber más información, yo como tampoco soy experta, yo he mirado mucho la web de la red eléctrica española, que es www.ree.es. Y hace los deberes la Laura, ¿eh? Sí, claro. Porque como lo tenía, lo que he hecho Yolanda, yo aquí estoy estudiando más que la universidad. Sí, estamos súper actuales. Estamos en la actualidad. Vamos. Aquí tengo mi libretita, Carlos, que me he apuntado todas las cositas. Mira, como en el cole y todo. No veas el Carlos como nos está haciendo estudiar. Con los postis y todo, Laura. Con los postis, con todo, ¿no? Porque a mí es un tema que me preocupa. Porque aparte, toda esa gente de Japón... Yo el otro día estuve mirando en un gráfico en el periódico El Mundo que salía los efectos de la radiación. Yo no la sabía, sabía muy poco, era muy ingenua. Alucinas. Alucinas muchísimo. Sí, no, eso está claro. Y dura años y años y tarda. De hecho, por eso han ido toda la gente mayor que ya no trabajaba, que ya estaba jubilada, que por eso les llaman los héroes de la central, porque han ido ellos, porque saben que con lo que les queda de vida ya los efectos de la radioactividad no la van a tener. Lo que más me da miedo... ¿Y los nacimientos luego? Sí, claro. Esto es lo que más miedo me da, que la política, ¿no? Cuando pasa una cosa así, ¿no? El gobierno, ¿cómo llega a engañar a los ciudadanos? Bueno, porque siempre, verdaderamente es una catástrofe, como dice Laura, ¿no? Lo que ha pasado allí, ¿no? Como pasó en Chernóbil. Con lo cual, no sabéis la de fetos, malformaciones, que va a pasar ahora y dentro de 15, 20 y 40 años. Es una energía y que encima... ellos que están allí lo saben y quieren esconderlo de una manera fraudulenta por bueno, todos los lados. Yo creo que en el fondo ya no la se lo nube, puede esconder. ¿Viste lo que decían de lo de la nube que iba para Estados Unidos? Mm-hmm. No os preocupéis que se disipará la nube de energía, de radiación, de radiación, ¿no? Esto es mentira. Porque este tipo de concentración es tan fuerte... Mm-hmm. que puede llegar a moverse a unos niveles y sin deshacerse absolutamente. Uh-huh. Es como lo del mar, cuando pasó lo del tema nuestro, ¿no? Del chapapote, ¿no? Uh-huh, claro. Nos destrozan años y años. Entonces, es una vergüenza cómo nos engañan, ¿no? Cómo no nos... Claro, yo sé que es una catástrofe y nos meterían una de miedos diciéndonos lo que va a pasar, pero es que es la realidad. Sí, pero sería un caos. Sí, ¿qué haría la gente? ¿Dónde se va? ¿Dónde huyes? Pues bueno, tendríamos países que sí, nos acogiéramos, que nos los lleváramos, porque verdaderamente ahora mismo no se puede estar allí, no se puede. No se puede, pero aparte... Pero no puede ser. La gente se cree que es mentira lo que se está diciendo y es tan sumamente fuerte que tendrían que coger a toda esa gente con un radio de miles y miles de kilómetros y llevársela de ahí ahora mismo, para que más adelante no les pasara lo que les va a pasar. No, pero yo escuché del otro día en... una chica que tenía un blog y trabajaba allí en Japón, en el sur, y comentaba que para nada estos estados de alarma que estaban diciendo los medios de comunicación, que ella estaba allí viviendo y que todo era muy tranquilo y que no tenía ningún tipo de peligro. Y era una española, ¿eh? Pero María José, estamos en lo mismo. Están engañándolos. Porque si dijeran verdaderamente lo que es un escape de radioactividad, alucinaría, se te cae hasta los dientes. Sí, sí, claro. Te quedas ciego. Tienes cáncer a los 15 días tienes cáncer, pero ¿entiendes? No pueden decir eso. Entonces, claro que la gente está tranquila porque les están engañando. Pero se ha afectado ya la cadena alimenticia, claro. ya los alimentos y ya se la leche, dice, las verduras. Se han vendido alimentos con radioactividad. Eso ha salido ahora, pero ¿cuánto tiempo hace que están en la calle esa leche con contaminación? Claro. Tampoco le interesa al gobierno decirlo porque... Japón no existiría. Si se hubiera que... dejaría de existir la isla, por lo cual económicamente no interesa. Pero yo es lo que vuelvo a repetir, me voy a hacerme muy cansina hoy. Pero a ver, si en Chernóbil pasó lo que pasó, han pasado muchos años. Desde hace, ¿qué? 25, 26 años. Una cosa así, sí. Creo, sí, más o menos. No se ha podido pensar qué puede volver a ocurrir y qué hacer para que no vuelva a pasar. Pero ¿o qué ha pasado? Entiendo que puede ser cuestión económica. Pero es que tenemos las centrales ahí, es lo que decíamos, de un terrorista le da por meter tres bombas, ETA mismo, y nos vamos a tomar viento. Es que o Gaddafi. Es como te diría yo, tenemos ahí unas cuantas joyitas puestas para ver qué va a pasar. Bueno, pero bueno, si con no el riesgo de que nos pueda pasar eso. ¡Hala! Pero y en 25 años no han pensado que podía ocurrir algo así. Igual que el petróleo, es más de lo mismo. ¿No se ha pensado que tenemos una dependencia brutal del petróleo con los países del Magreb? ¿Y qué pretendes hacer para no tenerla? ¿En 25 años no se ha podido hacer nada? No me lo puedo creer, María José. Con todas las mentes humanas tan brillantes que tenemos en política. Sí, mentes tenemos. Con un poco sarcasmo. Sí, claro. Mentes brillantes tenemos muchísimas. Son inteligentes. Mentes invisibles. Hay gente muy sabia. Y hay grandes científicos. Grandes científicos, exacto. Y gran gente muy conocedora. Pagados para que se callen y no hagan nada que no sea lo que les interesa al gobierno. Nadie puede decir, escucha, chicos, nos puede volver a pasar. Pero claro... Supongo que es una visión un poco egoísta, ¿no? Porque mientras ellos vayan cogiendo dinerito y se pueden ir con su helicóptero rápido, nos vamos a cargar el planeta. Pero, ¿con el helicóptero a dónde te piensas que puedes ir? No, pero ya me el mundo es muy grande, pero si te tiene que alcanzar, te alcanza. Te alcanza, por lo cual es que nos estamos cargando el planeta gracias a, mira, centrales nucleares que pueden estallar, una guerra en Libia sin sentido, por lo cual es como... Sí, sí. Un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que pasar, cada X tiempo tienen que pasar desgracias catastróficas. Sí. Forma parte de la vida, forma parte de los ciclos de la vida. Yo sigo pensando que el planeta está escupiendo lo que se le está haciendo. Yo pienso eso. Está claro. La naturaleza es sabia, no sé si creeréis o no creeréis, pero yo creo en el universo y eso se devuelve. Y lo que está pasando últimamente es para que se devuelva de esa manera. Es como si vomitara el volcán, ¿no? Así de claro lo digo. Sí, ¿no? No. Es una manera de expresarse, ¿no? Y la naturaleza es muy sabia y se expresa. Se expresa de esa manera, por desgracia. Permítame que haga una pequeña nota. En el mundo hay 437 reactores nucleares, que como ha dicho María José, Estados Unidos tiene 108, Francia 58, Rusia 31, Reino Unido 19, Alemania 17... y Suecia 10, 10 reactores. Y luego creo que ya viene España, que bueno, que tiene 8. Pero lo que más me extraña es que Italia no tiene ni uno. No, no claro. Lo sabían. No, Italia no tiene ningún reactor nuclear. Porque si Italia... compra el 80% lo compra a Francia precisamente. Pero bueno, es raro que siendo una potencia, ¿no?, de las más importantes del mundo, no tenga ningún de reactor. De hecho, Italia solo está por la moda. De hecho. Berlusconi es el único que ha hecho. No. Bueno, en cambio el Sarkozy le invitó a montar las centrales y que ellos le ayudarían y porque como expertos que son. Pero no tener ni una solo, raro. Sí. No. Ni sí, una, sí. Italia es muy superficial, solo piensas en el. Pero mira, a base pueden sacarlo y pueden comprar energía sin tener que pagar, supongo que, es decir, se las apañan. Uh-huh. No, compran la energía, el 80% de la compra. No tienen, por lo cual se apañan de alguna manera para tener energía, aunque no tengan ellos. Pero no tienen riesgo. No tienen tanto riesgo. Como tenemos aquí, pero igualmente, vuelvo a repetir que ahora no podemos hacer un cambio y decir, venga, vamos a apagar todas las cerrarlas todas. No, ahora no se puede porque... No ganaríamos nada, simplemente dejarían de funcionar, pero los residuos y todo también siguen estando allí. Claro, pero sí que tenemos que hacer todos una reflexión y a largo plazo, sí que ir pensando en hacer esta renovación de energía. ¿Pero tú crees que va a pasar? No. Ah, vale, Laura. No, pues soy muy negativa yo con también, este mundo, pero no va a pasar, pero... Ahora no, ahora lo que no podemos hacer es decir, venga, ahora cerramos todo porque ha pasado esto. No, porque nos quedamos sin luz, sin energía, sin nada y la economía se nos va más a pique de lo que está. Pero sí que dentro de 20 años... Yo creo años... que cuando nos pasa verdaderamente una catástrofe es cuando empieza la gente a despertarse, ¿no? Entonces, hasta que se olvide, van pasando las cosas así, ¿no? Es la única manera de... Y aparte Japón está muy lejos. Muy lejos. Mm. Muy lejos de Europa, nos guste o no, Japón está muy lejos. Mm-hmm. Y la gente no es consciente de lo que está verdaderamente pasando. Correcto. Chernobyl yo no lo viví, pero bueno, también supongo que eran otros tiempos, sí. Y no era como ahora. Hombre, fue muy duro, lo de Chernobyl. Muy yo duro. Yo sigo insistiendo que, y me parece una barbaridad el tema de que tienes que tener unas medidas de seguridad sabiendo a lo que totales, te expones totales. Y que falsifiques unos informes y pases de todo esto, me parece una barbaridad. Bueno, porque más de una vez lo falsificaron. No, seguro. Desde el año 2008 lo están haciendo, imagínate, ¿eh? Uh-huh. O sea, ya como mínimo dos, no sé cuánto lo hacen, pero por lo menos dos veces en el transcurso de este tiempo. Y esto es que es intolerable e imperdonable, o sea, porque sabiendo lo que expones, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiéramos tenido la misma desgracia y el agua hubiera llegado igual, pero si hubiera estado hecho, a lo mejor no se hubiera calentado tanto el reactor, puede entonces ser. El núcleo no hubiera pasado nada. Etcétera, etcétera. Pero lo fuerte es que no saben lo que está pasando ni aún ellos. Es decir, el presidente de Japón dijo está todo fuera de control. Bueno, también es normal crear un... A ver, vamos a ver, es que ha habido un terremoto. Claro. Es que... ¿Terremoto? Y un tsunami. Un tsunami. Pero lo que te quiero decir que es que... Para los japoneses el terremoto no ha sido nada. No, porque están acostumbrados. No, pero el tsunami se ha arrasado todo. Y están preparados. Y teniendo en cuenta la magnitud, solo han muerto. Solo digo. 7.000. Si esto pasa en España... Pero perdona, es que están preparados con los edificios. Sí, se balancean en la base. De la base, que es lo más caro que hay, que ni siquiera en España ni en Europa hay este tipo de edificios. En Chile y Japón lo construyen así. Todo el mundo que ha ido a Japón, hay terremotos muy, no sé cada día, pero cada semana, y te dicen que tienen en el metro terremotos de 7 grados. Sí. Y que bueno, más, el de Haití de 7 produjo 300.000. Por eso te digo. De 7, este fue de 8,9. O sea, pero ellos tienen uno de 7 y ni lo notan, por lo cual el terremoto en sí tampoco. No, ha sido el tsunami. Fue el tsunami y luego ya la alarma esa nuclear. Uh-huh. Está claro que el tsunami fue devastador, eso fue lo que. Bueno, como cuando pasó en. Pero tampoco te puedes preparar para un tsunami, claro, es decir, que... aquí está la cosa. Fue Diego. No, y que decimos que si la central nuclear de Fukushima hubiera estado bien. Hubiera estado bien en condiciones, uh-huh. A lo mejor no hubiera pasado nada. Es que no está preparada, que es lo que estamos comentando. No, preparada. Ni esa, bueno, ni muchas. No. ¿Sabes no, lo que te... para, pero... pa, no, preparada para ese tipo de acontecimientos como que pasa un tsunami. No está ni revisada. Me estabais diciendo que ni siquiera hay papeles conforme se hacen revisiones constantes. No, la empresa, por Dios, la empresa eléctrica, lo que te quiero decir? La empresa eléctrica que se encargaba de las revisiones falsificó, pues imagínate, diciendo que era correcto cuando mejor habían detectado fallos. Esto es como cuando cogen un avión y dicen, oye, está perfecto, oye, y el avión ni lo han mirado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se estrella. Es que esto es constante, ¿entiendes lo que te quiero decir? Las compañías mismas, es que no quieren gastar ni siquiera el dinero de tirarse 2 días revisando un avión, por ejemplo. Bueno, es lo que pasa, que hasta que no suceden las cosas no hacen las revisiones. Porque a lo mejor hay flotas de aviones que son viejos y cuesta mucho dinero revisarlas. Pasa un accidente y entonces es cuando lo hacen. Claro, ¿no? Exactamente. Árabe, esto claro. existe, no, por desgracia. Claro, existe. Lo que pasa es que ahora dicen que ahí en Japón, parece, dice, bueno, ahora argumentan que se ha solucionado, que parece ser que el núcleo... Es mentira. No sé si lo habéis visto en la televisión, de las tres centrales o cuatro centrales que hay una que es la primera, que es la que no saben qué va a pasar, que es la más peligrosa y que está tocada. Decían que se había enfriado un poco el núcleo, pero no hablaban de una solución. Algo van a decirlo. Algo habrá salido. Claro, algo, ¿no? A ver, que puede que haya mejorado un poco, sí, no sabemos hasta qué punto, porque esto no lo va a saber nadie, nunca. Se lo van a callar y ahí va a quedar hasta que venga un Wikileaks y lo saque, y ni eso. Y ni eso, porque también le han cortado rápido, ¿eh? Han cortado rápido el de Wikileaks. Pero son cosas que nunca se van a saber, y van a volver a pasar 10 años y va a volver a pasar lo mismo, y vamos a estar así hasta que el planeta un día diga, como dices tú, María Yolanda, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, y hasta ahí nunca vamos a aprender. Porque con el gas también le compramos todo, también a 85% proviene del exterior, sí. Por lo cual, hombre, por eso sube tanto la tarifa eléctrica, ahora lo entiendo. Claro, y espérate, que ahora volverá a subir, ¿eh? Porque ya verás que al final siempre las repercusiones las pagamos nosotros, el usuario final. Claro, porque además ahora el gas dice que está su precio ha subido un 200%, por lo cual estamos pagando una barbaridad en energías, en gas, en electricidad, estamos pagando todo. Es decir... No podemos empezar ya a pensar en hacer nosotros mismos, no depender de los otros, que esto nos crea guerras innecesarias, y empezar a nosotros a crear industria, electricidad, todo esto. Claro, proponer parece otro que vive tipo de sistemas. Claro, cambiar un poco el sistema, ¿no? Esa dependencia que tenemos a todo. Pero ya has visto cómo va la política, ¿no?, de este país. Sí. Pues entonces, ¿qué podemos? En este y en todos, porque no somos los únicos. Hombre, realmente hombre, tenemos... España es muy dura la política. Que bueno, hay en España, es, sí, ¿eh? Pero perdona, aquí es muy y difícil, en todas. ¿Eh? No, no, más en España. Yo mucho no sé. Más complicada y más difícil en España. Yo que creo que sí que se cuestiona todo. Aquí doy la razón a Yolanda, creo que hay una cuestión, no hay una unanimidad de venga, vamos todos a intentarlo. Se cuestiona todo lo que se hace y creo que esto es aún un poco herencia de esa transición. Sí, ¿no? Bueno, creo sí, que cuando, es posible. Sí, nos vayamos dejando esa lacra que tenemos un poquito para lacra, atrás, esa gran lacra, creo que podremos ya empezar a mirar un poco más a unanimidad todos juntos y empezaremos a tirar ese país para adelante. Y poder pensar en más, como le decía María José, más europeamente, si se puede llegar a decir, porque pienso que España va muy atrasada, aunque tú digas que no, muy atrasada en todo, y Europa no va tan atrasada para nada. La crisis que hay aquí, te vas a París y no está, te vas a Italia y no está. Esta crisis que hay aquí ahora mismo es impresionante. Y es el sistema político, el sistema escolar, el sistema donde lo quieres todo, ver. Todo no apretado. Hay un sistema limpio, no hay un sistema evolucionado, no hay un sistema de gente joven, nueva, y que se carguen a todo lo que hay detrás de todo esto, ¿no? No hay. Que lleva pues esto, esta lacra que llevamos ahí años y años y años aguantando, ¿no? Y lo que nos queda, ¿eh? Porque... Y luego salen personajes como Ruiz Mateos. Ay, sí. Que arruina las empresas. Arruina las empresas porque y arruina un país. Porque propietario de Clesa absorbe Cacaolat. Impresionante. Que Cacaolat era total... Bueno, era marca líder, producto saca indiscutible. Saca 17 millones de euros de Cacaolat y se las pone a Clesa. ¿Cómo se recompone? Y ahora Cacaolat está en la R, que se llama. No digo que aunque sea la crisis, ahora... No, no, lo de fastidian, Lopus, ¿no? Esto es increíble que le hayan... trabajando ahí. Que le hayan... Sí, Rumasa tiene ahí 40 familiares, sobrinos, sí, todos, bueno, 7.000, 8.000 euros. Y dice que es una operativa, con lo cual tú puedes... Sí, pero ha hundido Cacaolat, que era... No, y Clesa y Du... Bueno, pero Clesa, Cacaolat la absorbió. Sí, bueno, pero... De todos modos, como es un tema que no... Es otro tema. Para la semana que viene. Pero qué triste, sí. Bueno, ya resumiendo que nos quedan 5 minutitos, entiendo que son necesarias las centrales nucleares, pero son peligrosas. Muy peligrosas. Son... Bueno, yo creo que son necesarias a corto plazo. A largo plazo creo que ya nos podíamos ir deshaciendo de la lacra y de las centrales nucleares, un poco de todo, y ser más, un poquito tener nuestra independencia ya como España, sin depender ni de países del Magreb, ni de Francia, ni de nada. Ser un poquito más nosotros mismos. Yo opino como Laura. Sí que es verdad que se necesita tener estas centrales por el CO2 de la atmósfera. Piensa que como unos 200 millones de coches esta cifra equivale a que se retirasen 200 millones de coches. Imaginaros muchísimos. Lo que es, ¿no? Entonces, pero me voy a la energía eólica, me voy directamente. Sé que es más tardía, que es más complicada, más difícil de hacer, pero yo placas solares, yo empezaría a construir, a trabajar en ello y sacar todo este material que es destructivo a la larga, ¿no? Sí, no, porque las centrales nucleares tienen esa ventaja que no emiten CO2 y son más limpias. Pero claro, tiene cuando residuos nucleares. Tiene un cierto peligro con lo que pasó con Japón, pero repito que a lo mejor la instalación no tenía las garantías y que si hubiera estado bien no hubiera sucedido. No, yo no me importaría tener el agua caliente un poco más tardío porque tengo una placa solar en mi casa que lo que nos está pasando, lo digo sinceramente. Tendríamos que tener un poquito más de paciencia, pero sería limpio, sería puro, ¿no? La energía sería pura y yo creo en esa energía. Vale. Yo invito a Yolanda a que se informe lo que ha costado los cuatro campos que tenemos de eólicos, que no han servido, que no van a servir para nada, que los van a dejar parados y los millones de subvenciones que se han guardado en los bolsillos. Viva España y viva cómo España. Lo eso es organizan. Culpa de una falta de política de energía renovable. Y la organización. A mí lo que me preocupa, lo he dicho al principio, María José, que estamos rodeados de unos 70, ¿eh? 70 sí. reactores. Esperemos, no, no. 58 de Francia, 8 de España y Portugal debe tener 2 o 3. Sí, vamos 60. A salir volando. Ojalá que estén bien, porque no siempre tiene que haber un terremoto. Puede haber una fuga sin que lo suceda. Por supuesto. Crucemos los dedos de que estén todos bien vigilados y no sé cómo se llama eso. No, no exploten, no pierdan nada. Pues que lo revisan, no falsifiquen. Exacto, que revisen bien las cosas, exacto. Hombre, yo creo que ahora esto sí que habrán visto las orejas al lobo, habrán dicho, uy. Bueno, claro, esperan que pase algo. Vamos a revisar. Para que lo revisen todo. Bien, pues acabamos la tertulia de hoy. Que hemos un programa hoy que hemos inaugurado con la primavera. Y despedimos, como siempre, bueno, nos acompañarán hasta el final del programa, pero las despedimos en la tertulia. María José Segura, consultora y formadora de Entre Talentos. Yolanda Felice, que luego le hemos prometido esa entrevista de su exitoso libro Caminos de Seducción. Gracias. Y Laura Pou, periodista. ¿Vale? Pues ahora vamos con la siguiente sección, que es el comentario. El comentario, Club Woman. En el comentario de esta semana vamos a hablar, ya saben que el pasado 19 de marzo se inició la operación Odisea al amanecer, la intervención militar por parte de los aliados en Libia, que buscan la protección del espacio aéreo libio para asegurar la vida de los civiles. En esa población, Gaddafi apareció ayer en televisión, no se sabe y no apareció su foto, pero sí la voz comentando que esta guerra será larga y tachó a las fuerzas aliadas como un nuevo nazismo y dijo que fracasaría o fracasarán como lo hizo ya en su momento Hitler, Mussolini o Napoleón. El armamento militar de los aliados, a mi entender, parece excesivo y todo apunta a que Libia, país rico en petróleo, es una oportunidad para Estados Unidos, como siempre, porque muchos aseguran que si se tratase de un país bananero no hubieran actuado. Los países de Europa que han apoyado al ataque, entre otros, han sido Italia, Holanda, Chipre, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza y las ya mencionadas, que parecen ser el eje principal, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, claro, sumando a España. Extraña la participación de Francia, país no muy propenso a alianzas con los Estados Unidos e Inglaterra, aún más sabiendo que Alemania no ha querido intervenir y obviamente tampoco ni Rusia ni China. Los dos únicos países de la Liga Árabe que sí lo han hecho ha sido Qatar y Arabia Saudí. Desde la Liga Árabe hay protestas actualmente de que las fuerzas aliadas disparen dentro del territorio libio. Pero lo que más nos debe preocupar es la intervención de España, que ya tuvimos la mala experiencia del apoyo en la guerra de Irak y que supuso las represalias con el atentado en el metro de Madrid, donde murieron muchas personas. Entonces, el señor Zapatero se quejó y ahora resulta que España participa con más armamento en el ataque a Libia del que se aportó en Irak. Ayer el ministro José Blanco decía, sí, que en esta ocasión no hay foto de los Azores, pero, señor Blanco, ¿qué importa que no haya foto? Sin embargo, sí cabe la posibilidad de un ataque, ojalá que no, pero cabría la posibilidad de un ataque musulmán por el apoyo de España contra Libia. Ojalá que no suceda así, pero aunque no, y esperemos que no suceda así, ya tenemos la mala experiencia.

acaba de llegar de Italia, concretamente de Bolonia, de donde se ha, bueno, se ha efectuado el congreso Cosmoprof de estética y belleza, que bueno, yo no lo sabía, pero es el más importante a nivel mundial. Sí, es así. María, ¿qué tal, cómo se ha desarrollado el congreso en cuanto a asistencia? Supongo que a tope, ¿no? Pues sí, sí. Todos los días había, bueno, colas enormes para entrar, a pesar de que estaba bien organizado. Uh-huh. Pero bueno, pues la asistencia es máxima y además a nivel internacional podías encontrar, podías ir escuchando diferentes idiomas porque, bueno, era, bueno, todas las esteticistas a nivel internacional que tienen inquietudes acuden a este, a este certamen. Empezó el viernes, de viernes empezó el viernes, sí, viernes, ¿no? De viernes a lunes. Uh-huh. Terminaba esta tarde a las 6 de la tarde. O sea que habéis venido. Hemos venido directo con tu marido, con todo calentito, corriendo, sí. Del aeropuerto, bueno, para pero acá. Pero el viaje bien, ¿no? El viaje muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, María, ¿qué perfil de profesionales han asistido allí? ¿Qué tipo de perfil? Pues normalmente suelen ser directoras de salones, hay también mucho comercial para, bueno, a nivel de distribución de cosmética, de productos, de productos, aparatología, pero este año me he sorprendido gratamente porque he visto mucha gente joven. Uh-huh. Con inquietudes por ver qué viene, qué pasa, y esto me gusta, me ilusiona. La nueva ola, ¿no? Sí, sí, cada vez es más inquieta y eso nos hace bien a la profesión. María, igual como cuando sucede con la exposición de coches, sacan la última novedad, ¿no? Pues supongo, yo doy a entender que ha habido algo en lo que sería lo último de lo último de los tratamientos, ¿ha habido alguna cosa revolucionaria? O bueno, ¿ha habido algo? Sí, vamos a ver cómo van a aparecer en cuanto a como tecnología. Dentro de 2-3 años vamos a verlo más en más centros. Nosotros ya lo estamos trabajando, pero ahora he visto que la mayoría de firmas comerciales, sobre todo las italianas, que son las más innovadoras en cuanto a aparatología, vamos a trabajar mucho la luz LED. Cuando hablamos de LED, es una luz que se emite mediante una onda. Depende de la onda que tenga, emite un color u otro y se va a trabajar para regenerar tejido, colágeno y elastina, se va a trabajar para disolver grasa, dependiendo qué tipo de LED vamos a poder utilizarla en uno u otro inestetismo. Con lo cual va a ser, no es doloroso, es muy agradable recibir la luz. Es eficaz. Es eficaz, agradable. Y creo que es una tecnología que vamos a poder disfrutar en años venideros. ¿Y podrías resaltar algunas nuevas tendencias, alguna nueva tendencia en cuidado, en los, bueno, lo que es cuidados de estética? En cuanto a cuidado de estética, vamos a prepararnos para recibir mucho tratamiento a nivel cosmetológico, con una formulación, con un buen vehículo para la penetración del principio activo. Están viniendo los vehículos inteligentes, pero unido a una cosmética natural. Vamos por la biocosmética. Ahora hay muchas firmas que apuestan por una cosmética sostenible, con lo cual, bueno, por ahí va el campo. La cosmética sostenible es una cosmética que donde tienen que certificar que parte de los principios activos que lleva son cultivados biológicamente, sin pesticidas, bueno, pues conforme les marcan sus leyes. Entonces, hay tienes que tener un mínimo de este componente para que la Comunidad Europea te lo certifique como un cosmético bio. Tiene que poner el sello bio, si no, no es un cosmético bio. Para ello tienes que cumplir unos requisitos. María, esto de la cosmetología, que yo no te miento, lo he oído hace poco, quizás porque es más novedoso, que sería la cosmética, ¿sí? Digamos, sumada a la belleza, ¿no? Sería una especie como de belleza con cosmético, ¿no? La cosmetología. Más bien, yo diría que la cosmetología se encarga de ir estudiando qué hacen los principios activos al unir unos con otros, cómo reacciona una formulación en la piel. Dependiendo qué quieras conseguir, vas a unir unos principios activos u otros. Entonces, en cosmetología, ahora, ¿de qué se habla en estos momentos? ¿Cuáles son los principales temas? Pues ahora estamos hablando, a todos os sonará la palabra hialurónico. Ácido hialurónico. Pues ahora estamos hablando de que el ácido hialurónico, y os lo voy a contar en dos o tres semanitas, vamos a poder trabajarlo en tres dimensiones. Se habla del ácido hialurónico 3D. Y no puedo contaros más. Ya no solamente es en el cine, María José. No solamente es en el cine. Hombre, nos vas a dejar ahí en ascuas. Os ascuas, voy a dejar porque sí, valdrá la pena esperar. Y María, en tratamientos faciales, ¿qué ha sido lo más innovador en tratamientos más directamente faciales? Pues mira, en tratamientos faciales vamos a contar lo más innovador en lo que estamos hablando. La unión de la tecnología LED con el hialurónico 3D. Esta unión va a ser una revolución a nivel de arrugas y sobre todo reafirmación, que es lo más difícil que hay en estética. Y en tratamientos corporales, ¿qué novedades o tendencias podemos o has podido, bueno, que se en que tratamientos aparecerán, vamos. Corporales vamos a trabajar, como siempre, mucha aparatología a nivel dérmico. Vamos a trabajar con un masaje elastomérico que, bueno, es una técnica italiana que está funcionando muy bien. Y vamos a trabajar algas. Ya sé que también estamos trabajando algas, pero hay formulaciones muy nuevas con las algas donde nos vamos a combinar el tratamiento externo con el tratamiento interno. Está poniéndose muy de moda la cosmética interna para ayudar mucho más rápido al resultado. Bien, María, pues antes de acabar, la semana que viene, ¿nos puedes decir de qué hablaremos? Mejor esperamos a... Del 3D. No, ¿eh? ¿De qué? ¿Podemos decir algo? Quieren que hablemos del 3D ya la semana que viene, pero... Bueno, tú eliges. La semana que viene vamos a hablar de la famosa cavitación. Cavitación. Sí, vale. Que tantas dudas tenemos con ella, porque hay todo el mundo sabe, conoce la cavitación, pero tenemos dudas. Vale. La semana que viene las aclararemos. Bueno, pues María Padilla, recordamos las direcciones de tus centros. Está en la calle Muntaner 350, en Príncipe de Asturias 51 y en Ronda Guinardó 21, claro, todas en Barcelona. Y damos el teléfono de una, como hicimos la semana pasada, para no Muy dar, bien. Bueno, que cada centro hay un teléfono, pero damos uno unificado, que es el de la calle Muntaner 350, y allí se pueden redireccionar. Exactamente. El de Muntaner 350 es teléfono 93-211-16 y bueno, para ver todas estas innovaciones que tú nos has explicado de este congreso, ¿no? De esta del CosmoProf, sí, ya damos por entendido que tú ya las aplicarás y todo eso lo podrán comprobar en tus centros de estética, ¿eh? Sí, señor. Poco a poco, ¿eh? Sí, señor. Damos también la página web, que es www.mariapadilla.es. Pues nada, María, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y bueno,

que, bueno, podríamos haber puesto otra, pero que tampoco hay que interpretarla como ella dice, pero es bonita, y dice la maldita primavera. ¿Conoces a Yuri María José, una cantante mexicana? Pues escuchamos esta canción, para dar un poquito así de presencia y de recibimiento a la primavera, y luego llegaremos a tu sección. Perfecto. Bien, parece que tenemos un problemita con la canción. No se preocupen que luego la colocamos porque estamos en directo. Estamos en directo. Y María José nos va a hablar hoy de la historia. Se escribió con M de mujer, sí, como siempre, pero ¿de quién? De María Tello. María Tello. Sí, seguimos estando en marzo y como es el primer día de primavera, vamos a seguir conmemorando a la mujer trabajadora. María Tello, una mujer que luchó por los derechos de la mujer. Antes de instalarse la democracia en España, una mujer, sin el permiso expreso de su marido, no podía trabajar, ni cobrar salario, ni ejercer el comercio, ni ocupar cargos, ni abrir cuentas corrientes, ni sacar el carnet de conducir, ni siquiera poseía personalidad jurídica propia. Gracias al trabajo de mujeres como María Tello, se pudo conseguir una reforma del Código Civil que anuló esta situación que relegaba a las mujeres a un estatus legal jurídico idéntico al de los menores y los minusválidos psíquicos, y que las obligaba a obedecer al marido por imperativo legal. En 1944, a pesar de la negativa del jurado que la examinó, se convirtió en la primera mujer miembro del Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Agricultura, y también fue la primera mujer en España que ocupó una jefatura de sección. En 1952, ingresó en el Colegio de Abogados de Madrid y ejerció la profesión durante 40 años. En 1969 puso en marcha un consejo abierto en la Federación Internacional de Mujeres Juristas, que trajo a España por primera vez en toda la dictadura franquista a las delegadas de los países comunistas del este de Europa. Su ponencia en este consejo, titulada La mujer en el derecho civil, sentaría las bases para el inicio de su lucha personal en pos de conseguir una reforma del Código Civil. Entre 1971 y 1975 consiguió que cuatro mujeres, entre las que se contaba ella, entraran por primera vez a formar parte de la Comisión General encargada de revisar el Código Civil, y durante cuatro años revisaron y analizaron todos los artículos relativos al derecho de familia, consiguiéndose finalmente anular la licencia marital y todos los recortes de libertades de las mujeres previstos en el Código Civil, colocándola en un plano de igualdad legal con el marido. Durante su más que brillante carrera profesional ha recibido los siguientes galardones: la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia y la Medalla al Mérito de la doctora Pérez Perozo, fundadora de la Federación Venezolana de Abogadas en 1978. Como ves, sin mujeres así no hubiéramos estado donde estamos. Muy bien, María José, ya he visto que los deberes los trae todo correctamente, ¿eh? Sí. Por cierto, me han dicho que a ver cuándo habla de Belén Esteban. Como la historia se escribió con M de mujer, porque no, con los pollos que monta. No, esto es exclusivo de Laura. No, pero ¿no cree que ha hecho historia ya Belén Esteban o no? No. Yo creo que no se puede comparar una gran mujer como esta. No se me echen encima, era broma. ¿Y la semana que viene tenemos algo o no? Tenemos una pintora. Nada más. ¿No podemos decir el nombre? No. Vale, pues ahora antes de pasar a, como hemos anunciado, a la mujer emprendedora, es que no me quiero ir sin poner esta canción, claro, que es bonita, ¿eh? Sí, muy que... Roberto, muy por Dios, que ya, estás en nuestro equipo técnico y te estás equivocando todo. Yolanda, Yolanda... Roberto es súper guapo, parece boxeador, ¿eh? Sí, el tío. Sí. Aquí, sí, con una sonrisa en el... Ya quisiera el Casus Clay parecerse a él. Es un tío, vaya, desde luego, tío. Pues es una canción bonita, bastante animada, pero claro, cuando las pongo me echo una mirada a Yolanda, que está deseando. La semana que viene vamos a poner una de Alejandro Sanz. Vale. Muy bien. Pero bueno, como es primavera, vamos a escuchar la canción de Yuri. Es muy bonita. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. Que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí. beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero y no te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Club de las Mujeres, todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades, asociaciones de mujeres. Recuerda, todos los lunes de 22 a 24 horas, en Radio Canal Barcelona, 106.9 FM. El Club de las Mujeres, con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder. La mujer emprendedora. Y no nos hace ni puto caso. Es la primavera. Es el primer día de primavera. No. Está súper happy. Señoras, señoras y señoritas, porque no me meto en si tienen pareja o no y estas cosas. Yo todas las no tengo. Todas las canciones que le pongo, que son buenas, es verdad que no son de Operación Triunfo. No doy, no conocen casi ninguna, porque Laura, ¿usted no conocía a Yuri? No, esta cantante a Yuri, mexicana. Yo no conozco, no, Carlos. ¿No la conoce? No sé ni quién es, no le pero pongo qué ni bonita, cara. Con la no me ha gustado la canción, sí. Pero yo le comentaba. ¿Y usted qué conoce, Laura? Bueno, yo, espera, espera, que voy a cantar. Es verdad que Laura es muy jovencita, y pero digo, alguna vez. A mí, mira, no voy a explicar. Durante la publicidad me han dicho, Laura, ¿y tú qué conoces? Y he dicho, yo conozco, con mi chanda en mi tacón, me voy para el baricentro. ¿No se ha reído? ¿Eso qué es? Martirio. Y no me pienses que llevo chancla. Eso son lo que quiere que esas canciones quiere que pongan. Claro, yo te me la como. Es que me la como. Yo tengo recuerdo yo de pequeña. Es que me la como. Con el chándal y no sé dónde la oí y a me ver, quedé. ¿Me lo puedes repetir un momentito? Yo no sé cantar, ¿eh? Venga, aviso. Atención, atención. Estas son las canciones que conoce venga, Laura Pou. Estoy un poco roja, ¿eh? Ahora mismo. Con mi chándal, mi tacón, me voy para el baricentro. De aquí a lluvia de estrellas, ya. El otro día, ¿sabes qué me dijo un amigo mío? Dice, tu libro se puede comprar. Esperar, que es muy bueno. De Baricentro, sí. ¿Tu libro lo puedo encontrar en el Carrefour? Casi me cago en su puta. Hombre, sería fantástico, bueno, pero... No, pues de momento no, pero de nunca momento, se sabe dónde acabará. Algún día. Todo yo. Si lo puedo comprar en el Carrefour, voy y lo cojo. Hostia. Bueno, supongo, Laura, que a Pimpinela se le conocerá, ¿no? Hombre. El grupo Pimpinela. Además, me encanta. Es para... Me pondría a cantar, pero ya basta, ya no. Lo conoce, menos mal, menos mal. Y digo, bueno, ahora ya... Señora Yolanda, que luego tiene su sección, y si me corto no la haremos, o la reduciremos. Vale. Ahí, calladita. Es broma, ¿eh? Bueno, hemos dicho lo de Pimpinela porque tenemos con nosotros hoy, dentro de la Mujer Emprendedora, a Andrea Noli. Andrea Noli. Así es. Que es una nueva emprendedora que en tiempos de crisis hay que felicitarle, porque la gente no... María José no se atreve, tiene miedo. Ella tiene 27 años, por eso decíamos lo de Pimpinela, porque nació en Argentina, sí. Pero bueno, ya lleva muchos años, 7, 8 años, creo que sí. Es como mínimo, aquí en la ciudad, en Barcelona. Y Andrea Noli, en diciembre del 2010, hace 3 o 4 meses, montó una tienda que se llama Dolce Noli. Dolce Noli. Y bueno, ¿qué podemos encontrar? Bien, Dolce Noli es una tienda de ropa interior donde todas nuestras clientas pueden encontrar desde básicos, conjuntos originales, picardías, pijamas. También tenemos colección de hombre. Ah, iba a preguntar. Sí, también tenemos colección de hombre. Pero lo que diferencia sobre todo esta tienda de las demás es el trato personalizado, el ambiente refinado que se respira. Dolce Noli nace sobre todo para mimar a todas nuestras clientas, para que se sientan guapas, sexys, claro. Muy cómodas a la vez y a precios bajos, sobre todo. Claro. Y ahora, eso es interesante. Y ahora en primavera... Sí, ahora en primavera es una revolución. Se va a comer ropita. Todo, sí, sí, toda colorida. Y Andrea, en Dolce Noli, sí. Dolce Noli, la lencería, todo el material, iba a decir, pero bueno, la ropa y todo, es de España y de Italia. Exactamente. No viene de otro país. No, son la mayoría españolas, porque por suerte España y Cataluña, sobre todo la mayoría, son una potencia a nivel europeo en el mundo de la lencería. Y la mayoría de las marcas son catalanas, como bien decías. También algunas italianas, de excelente calidad todas. Y bueno, los tengo a unos precios muy asequibles. Pero sí, la mayoría españolas. Y de Francia no... Siendo, bueno, lo digo porque París es un lugar así de moda, de ahí no traes nada. Sí, pero sí, poco, ¿no? Tal vez en un futuro traeré, pero apuesto por lo español, que son... De lo mejor que hay en Europa. Son los mayores productores, solo que poca gente lo conoce. ¿Y te ha ido por ahí el Messi o no? No, todavía no. Hombre, porque no sabe que eres de allí. Pero claro. Bueno, cuando van a comprar, tiran para vive tierra. Viven todos por el barrio. Es Sarria, San Gervasi, todo. Bueno, él no, justamente. Bueno, luego vemos la dirección. Sí. Pero supongo que si lo supiera, seguro que va para allí, ¿eh? Hay que hacer publicidad, ¿eh? Exactamente. Bueno, además, Andrea, en el mes de junio, Se acerca, no todas las personas lo saben, apunta María José, el Día del Emprendedor. Exacto. En el mes de junio con N. Y me han dicho, no doy las fuentes, que te presentas. Sí, exactamente. Al Día del Emprendedor. Sí, son unas jornadas para nuevos emprendedores o empresas que llevan mucho tiempo ya. Lleva celebrándose 10 años en Barcelona y premian a jóvenes emprendedores con visión de futuro. Por eso quiero postularme. Llevo solo 4 meses abierto. Pero esta empresa viene en mi mente y en mi corazón. Hace más de 5 años que lo tengo ya planeado hacer y finalmente lo puedo abrir este año. Así que quiero postularme al empresario del año 2011. Pues seguro que llegas entre las finalistas, ¿eh? Gracias. Y explícanos esto de que fomentas una cadena de trabajo de crecimiento profesional. Bien, cada vez que nace una empresa se genera trabajo, pero no solamente para el emprendedor, sino que para una gran cadena de personas relacionadas a ese ámbito. Es decir, en una tienda como Dolce Noli, que se dedica a la ropa interior, mueve una cantidad de entre 5.000 a 10.000 prendas por mes, y esto repercute directamente a fábrica, que produce más, creando así un efecto dominó en el que se ven beneficiados diseñadores, costureras, distribuidores, comerciales, fábricas de telas, hilos. Es una gran cadena. Y es por ello que digo que fomenta una cadena de trabajo positiva para muchísimas personas. Mover. Vale. Andrea Noli, que es la propietaria, y repetimos, María José, que en tiempo de crisis no todo el mundo se atreve. No, se atreve a montar. Y es un sector que, bueno, que yo creo que la lencería y todo eso, pues, tanto hombre como mujer, se utiliza. Y creo que además porque las parejas tienen que ir renovándose. Exacto, hace falta. La dirección es la dirección de

Le habíamos comentado y prometido a Yolanda Felice, pero también es cierto que por su agenda apretada, hemos considerado que hoy la haríamos. Yolanda Felice es una mujer comunicadora, aventurera y rebelde. Empezó en el programa de Javier Sardá, Crónicas Marcianas, que se acordarán porque tuvo mucho éxito y duró mucho tiempo. Es directora actual de Marketing y Comunicación. Y bueno, el mundo de la comunicación, como ella ha dicho, le apasiona. Uno de sus verdaderos sueños, como ella dice, es montar una escuela-taller con diferentes proyectos sociales en los que desde la educación se busque soluciones a los conflictos que tenemos en la sociedad, que, Yolanda, son muchos. Se aficionó a escribir relato corto por mediación de un blog que tuvo llamado Club Canalla de Grupo Z, y conoció en un momento determinado al escritor Paulo Coelho en un evento en Barcelona, y a partir de ese mismo momento surgió una buena amistad en la que Paulo la inicia a que escriba su primer libro. Señora Yolanda. Hola. Señorita Yolanda. Es que como estoy aquí todos los lunes, no, claro, no sé qué. Pero bueno, hoy es su entrevista, ¿eh? Bueno, le conocerán la voz, pero es una entrevista de su libro que sí, recomendamos que compren, que es Caminos de Seducción. Yolanda, ¿cómo empezaste a escribir? Bueno, empiezo a escribir por el blog, como tú has dicho, en Club Canalla. Ahí empiezo a hacer relato corto y a tener a muchísimos enemigos, entre comillas, ¿no? Dentro de ese blog, porque se fomenta muchísimo la pornografía y las drogas. Y como mi jefe, Guillermo Ornaiz, que es un tío pues muy abierto y muy despierto, como le suelo llamar yo, pues tenía malos y buenos, ¿no? No porque yo fuera buena, pero yo pues cambiaba un poco la estructura del tema drogas y la pornografía y hacía pues en relato otro tipo de... ¿Qué me estáis diciendo? A ver, ¿qué? No, cuéntame. Sigue. Ah, vale. Siga. Y entonces pues hacía otro tipo de... Bueno, cambiaba un poco... Me están mareando, aquí, que no creáis que no me salen las palabras. Es que están pasándose un bolígrafo y me está cabreando mi jefe, que ¿dónde tú lo ves aquí? Bueno, pues... Entonces... Esto como es... No es televisión, es magia, es radio. Claro, ya lo veo. Es para poner y entonces, prueba. Bueno, en este blog, pues... al fomentar todo este tema, ¿no? Pues yo lo único que hacía es me inventé un personaje y entraron unas 50.000 visitas, y este personaje era una transgresora, una persona pues radical que dejaba las drogas, se metía en el sexo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, los típicos consejos que se le puede dar a la juventud, pues poneros preservativo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es como empiezo, ¿no? Yolanda, ¿te costó mucho publicar? Muchísimo, estuve 2 años porque estuve esperando, bueno, entre pitos y flautas, ¿no? Unos 6 meses para escribir, 1 año y medio más o menos para publicar. Tuve muchísima suerte porque 3 editoriales me ofrecieron para publicar mi libro, cuando que esto no suele pasar. Yo lo entregaba y me decían que se lo quedaban, pero que tenía que hacer novela. Yo quería relato corto, quería cuento corto, porque quería pues fomentar el cuento. Me gusta mucho el tema de las redes sociales, todo rápido, la juventud es lo que quiere y por eso hice este libro, ¿no? Este libro es rápido y es algo diferente, ¿no? No tiene nada que ver a una novela. Y ellos me ofrecían esto, con lo cual estuve esperando el pelotazo también, porque las editoriales que venían hacia mí eran bastante pequeñas y iba esperando, lo pasé fatal, lo pasé muy mal, pero bueno, un día surgió pues el sueño, ¿no? Que te viene la editorial, una editorial grande que puede hacer tu sueño realidad, ¿no? Como Algaida, ¿no? Anaya, ¿no? Yolanda, hemos oído muchas veces Caminos de Seducción, pero ¿qué quieres decir? ¿Por qué le pusiste ese título? Bueno, pues bueno, porque la prota, ¿no? Rada, ¿no? Pues conoce, es una mujer con la que nos podemos encontrar muchísimas mujeres, tiene muchas cosas en común, tenemos muchas cosas en común con Rada, y son aventuras donde va conociendo hombres, los va seduciendo, o ellos la seducen a ella, y por eso pusimos Caminos de Seducción, ¿no? 15 relatos, 15 hombres, ¿no? 15 historias, ¿no? 15 cuentos. Y Yolanda, ¿el relato más divertido del libro, Caminos de Seducción? Bueno, yo puedo deciros que todo, porque esto es como una canción, como un CD, ¿no? Que tiene 10 canciones y la gente dice, la primera es la buena y las otras son malas. Os puedo asegurar que mis 15 relatos tienen muchísimos mensajes y que son bastante divertidos. Por supuesto, hay algunos pues que son un poquito más normales y otros que son pues bombas, ¿no? Son bombas en relojería, ¿no? Que explotan. Y el que más me ha gustado, verdaderamente con el que más he reído, fue con Misil Atómico, ¿no? Misil Atómico. Sí. No especificamos más, ¿eh? No. Bueno, en esos relatos que tú hablas hay uno que es que los lectores cuando lo lean lo comprobarán, es uno que se llama Pretty Woman, Pretty Antoine, Pretty Antoine, sí. Que hablas de la prostitución masculina con todo detalle. Sí. ¿Qué has querido decir con este relato? Bueno, he querido decir que igual que están las mujeres en la calle y que las tenemos en cada farola puestas, pues me gustaría que hubieran tíos, ¿no? Hubieran hombres, pues esos calzoncillos de Calvin Klein, con esas chaquetas llenas de pelo, ¿no? A mí me encantaría tener a los brasileños, a los rumanos, a los rusos, a los, pues bueno, a todo este tipo de hombres. Igual que hay mujeres, pues a los tíos allí puestos, y yo ir con mi coche, ¿no? Como aferrada, y pillarse un tío por 20 euros, ¿no? Y que se la cepillen. El mundo de Paquito. Está hablando rada, ¿eh? Está hablando rada. Otro relato. Bueno, no, es un libro que ya comprobaba muy bueno, que efectivamente es un lenguaje. Sí. Que transgresor, callejero. El mundo de Paquito Chocolatero. Pues bueno, te interesa y lo sigues por Facebook, como en tu relato, o lo sigue Rata, que es la protagonista. Sí, sí, sí. Bueno, el mundo de Paquito Chocolatero, Paquito, es una cruel burla de Facebook, de la sociedad, de lo que está pasando con la superficialidad, ¿no? Paquito Chocolatero es el millonario de Facebook, y la persona que se enamora de él es una cenicienta que solo lo puede conseguir a través de Facebook, porque ahí puede ver sus fotos, las fotos que etiquetan sus amigos, ¿no? Porque en esta vida, si tú etiquetas en Facebook eres tonto, pero si te etiquetan es que eres especial. Entonces hay una mafia dentro de Facebook, la gente que conocemos bien esta herramienta, y yo pues la estuve, desde que empecé me tiré como 2 años para introducirme bien y conocer bien el mundo de Facebook, pues puede hacer este relato, ¿no? Donde la cenicienta se enamora de este Paquito Chocolatero, que lo conoce, de vez en cuando lo ha visto por mediación de amigos que tienen en común, pero que jamás lo ha podido llegar a palpar, a tocar, ¿no? Y entonces a través de Facebook hay una fiesta, y ella pues llega a esa fiesta, a esa impresionante fiesta, que el barco pues es un barco como si fuera la Caixa, ¿no? De inmenso que es, ¿no? Y es el barco de Paquito Chocolatero. Ella está loca por estar en esa fiesta y por conocerlo de primera mano, y llega pues a tener un pequeño flash con él, ¿no? Y él la trata como verdaderamente trataría a cualquier chica pobre que no tuviera dinero, ¿no? Entonces ahí dejo un poco lo que es hoy la superficialidad, ¿no? Lo dejo un poco así, una puerta abierta, ¿no? Para que la gente pues deduzca, ¿no? La situación que tenemos con la juventud de hoy, ¿no? Con las chicas, ¿no? Que cuando ven esto pues se deslumbran, ¿no? Con el dinero de gente que la va a maltratar verdaderamente, ¿no? Yolanda, el personaje de Caminos de Seducción se llama Rada, ¿eh? Sí. ¿Qué tiene es un que ver? Radar, es un radar. Es un radar. ¿Qué tiene que ver Rada contigo, con Yolanda Feliz? Tiene que ver, no tiene que ver a nivel sexual ni nada, pero es el lobo que llevamos todos dentro, ¿no? Entonces es mi lobo, ¿no? Mi lobo que la dejo escapar, es una herramienta para mí, donde yo puedo llevarla a todos los sitios donde yo quiero, ¿no? Es una mujer radical, una mujer que piensa como un hombre, vive como un hombre, y sin embargo es una mujer, ¿no? Es algo que no tiene nada que ver a veces conmigo, y tiene mucho que ver también, ¿no? Si nos ponemos en plan, ¿se parece a ti? Pues no. No se parece a mí, porque Yolanda le gusta el amor, le gusta que la respeten, le gustan las cosas muy serias, y Rada se la pela todo, se la sopla todo, ¿no? Entonces, es un poco una heroína, ¿no? Inventada, ¿no? Y Yolanda, ¿cuál es tu sueño? Montar la escuela taller sería mi sueño, porque a partir de montar esta escuela de la que hablábamos, pues yo podría trabajar en la comunicación y darle trabajo a mucha gente que conozco. Con fines de proyectos sociales, por ¿no? supuesto, claro, estaríamos todos allí. Yolanda, para acabar, de esos 15 relatos cortos que se compone Caminos de Seducción, supongo que cuando los creaste, los escribiste, intentaste que todos fueran buenos, pero siempre hay uno que es mejor que otro, ¿eh? Sí. Esto es como la temporada del Barcelona. Sí. Aunque la haga bien, siempre hay una que será mejor que otra. ¿Cuál de esos 15 relatos ha sido con el que menos has disfrutado? Con el que menos he disfrutado ha sido con Anita la Fantástica, porque la protagonista es una persona, es una mujer superficial, que solo lee Lola, que no ha ido al colegio, es una mujer millonaria, que necesita un bulto en la cama constantemente y que sabe que lo puede pagar, con lo cual su vida ha sido bastante superficial, introducida en la cocaína, las fiestas, el lujo, y que acaba suicidándose, ¿no? La única la única persona que lo escucha es un psicólogo, y es un psicólogo además serio, respetable, y que la intente ayudar, ¿no?, en ese mundo donde ella se encuentra muy vacía, pero que no se la puede llenar ya porque está totalmente perdida, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de mis relatos que a veces que me he leído y que cuando lo estaba escribiendo pues lo pasé verdaderamente mal, porque yo he introducido a mi perro Pepe, ¿no?, un bulldog francés que tengo, que lo quiero mucho, igual que he introducido a muchísimos amigos míos con nombres falsos, por supuesto que he puesto sus nombres, pero los protas verdaderos son personas famosas en mi libro, uh-huh, famosas que yo he conocido, ¿no?, y que jamás diré sus nombres, y están todos los nombres de familiares y grandes amigos míos, ¿no? Y a Pepe lo introducí, ¿no?, a mi bulldog inglés, ¿no?, y bueno, yo, es la protagonista, Rada, que en este caso sería Anita la Fantástica, si se suicida, ¿no?, con Pepe en brazos, ¿no?, y la verdad que lo pasas jodido, ¿sabes?, porque no sería así, ¿no?, uh-huh, se suicidaría seguramente sola, pero... Bueno, Yolanda... Era tan superficial que se iba al perro, la cabrona, con perdón. Bueno. No se podía suicidar sola. Pobre perro. Yolanda... Pobre perro, en vez de ella, hombre. Pobre perro. Pobre perro. Yolanda, yo creo que habrá mucha gente, oyentes, que estarán deseosos de comprar el libro. Es muy chulo, muy divertido. De seducción, ¿dónde lo pueden encontrar? Lo puedes encontrar en grandes almacenes, Corte Inglés, FNAC, La Casa del Libro, y sí decir que es... Bueno, lo mejor de lo mejor ya, sí, ¿eh? Es una parodia a lo que nos estamos enfrentando, la juventud, con el tema superficialidad, ¿no? Es una parodia cruel, ¿no? De lo que yo he llegado a vivir en el mundo de los famosos, trabajando con ellos, ¿no? Pues Yolanda, gracias. Bueno, ya han podido los oyentes asiduos. Carlos, yo quiero decir una cosa, sí, que yo me he leído el libro y a mí me ha encantado, ¿eh? Gracias, Laura. Yo tengo que decirlo. Compañera. No. Es un libro muy bueno, con un lenguaje que llega sencillamente, porque rapidísimo. Yolanda, cuando lo escribió, Roberto, lo hizo. ¿Te lo vas a leer o no? Yolanda lo escribió. A mí me encanta Yolanda, su portada. Creo que lo escribiste para llegar a todo el mundo. Carlos, a todo también tipo. Se lo ha leído. Yo me lo he leído. Pero aparte se lee súper. Y María rápido. José está en ello. Estoy en ello. Pero la portada me encanta. Porque la verdad es que es un libro con muchas hojas, fáciles de leer, pero claro, es un libro que necesitas. 280 y pico tiene al final. Yo creía que no, 285 hice. Y además fueron así, porque yo desarrollaba según el título. Soy un poco autodidacta, ¿no? Hacía un título y desarrollaba cosas que me habían pasado, etcétera, etcétera, muchísima ficción. Y llegó un momento, hostia, que tenía 15 relatos y eran 285 páginas. Me quedé alucinada. Bueno, tienes opción a un segundo libro. Sí, claro. Seguro. Seguro que empezaré pronto. Seguro que Yolanda Felice pronto, que no tan rápido, pero muy pronto sacará un segundo libro. Después del verano empezaré. Bueno, eso es pronto ya, que también tendrá el mismo éxito que ha tenido este primero, y que recomendamos que compren, donde ha dicho Yolanda Felice, entre otras cosas en el FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, y bueno, y en algunos sitios más que iremos hablando. Pues nada, gracias Yolanda. Gracias a vosotros por esta oportunidad. De nada. Y ahora vamos con la penúltima sección, antes de los chismorreos, que Laura está saltando de la silla ya, le queda poco tiempo. Y tengo 5 minutitos para la sección del noticiero y las curiosidades. Noticias y curiosidades. Llegamos a la sección del noticiero y las curiosidades. Ya hemos comentado que algunas son, bueno, yo no diría más divertidas que otras, sí, algunas son más curiosas, pero siempre ciertas. Bueno, comenzamos, por desgracia, volvemos a dar una mala noticia, y es el nuevo fallecimiento de dos jóvenes, dos chicas en Navarra, de 16 y 17 años, por atropello otra vez en las vías del tren. Ocurrió el pasado sábado, antes de ayer, a las 23 y 12 minutos, y era un grupo de jóvenes, entre las que se encontraban las dos fallecidas, que iban desde Alsasúa a Olazagutia, una palabra que no está allí nunca, María José, es complicado, Olazagutia, en la provincia de Navarra. El camino más corto entre las dos poblaciones era precisamente el que iba por medio de las vías. El accidente tuvo lugar cerca de la fábrica de cemento Portland y el tren venía de Irún totalmente vacío de pasajeros. También comentar que este fin de semana pasado ha sido un fin de semana trágico por la muerte de 6 motoristas en la carretera. Para finalizar, otra noticia, pero esta vez por muerte natural. La pasada semana falleció Josefina Aldecoa a los 85 años de edad. Precisamente el pasado 8 de marzo cumplió 85 años, el Día de la Mujer Trabajadora, y se le entregó la medalla a la promoción de los valores de la igualdad. Josefina Aldecoa nació en León en 1926, pero realmente se llamaba Josefina Rodríguez. Pero tras la muerte de su marido en 1970, cogió el apellido de su marido, Aldecoa. Christine Rubino, una profesora de matemáticas, ojo a esta noticia, es veraz y yo creo que trágica. Christine Rubino, una profesora de matemáticas del Colegio Columbia de Brooklyn, de Nueva York, podría perder su empleo después de que hiciera varios comentarios en Facebook riéndose de la muerte de una de sus alumnas. La fallecida de 12 años se había ahogado el día anterior durante una excursión a la playa con el colegio. Al día siguiente del trágico suceso, la profesora Christine Rubino publicó en la red social: después, es lo que dijo, después de ayer creo que la playa es un buen lugar para llevar de excursión a los alumnos. Los odio. Pocos minutos después, uno de sus contactos le preguntó a ella: ¿no le lanzarías un chaleco salvavidas a uno de esos pequeños? Ella contestó: no lo haría ni por $1,000,000, respondió la profesora. Y estos comentarios fueron aún más desafortunados, teniendo en cuenta que la playa a la que acudieron estaba cerrada y no contaba con ningún socorrista. Tras estas declaraciones, Rubino, la profesora Christine Rubino, fue denunciada por uno de sus compañeros de trabajo y se encuentra acusada de conducta impropia de una profesora. Christine asegura que hizo los comentarios por pura rabia, ya que sus alumnos habían tenido un comportamiento horrible aquella semana. Estaban fuera de control, apunta también que se escupían, se pegaban y se ponían chicle en el pelo los unos a los otros, asegura la doctora Christine Rubino, pero yo creo que tampoco es... Es la mujer. Es para tanto. Se tiene que retirar. Se tiene que retirar. Bueno, la van a retirar. Por favor, esto es una vergüenza, La Guardia Civil... La Guardia Civil ha desarticulado un matadero ilegal en Mataró, en el Maresma. El local, el matadero, estaba en condiciones pésimas, había patos por todas partes. En ese matadero donde los patos corrían la mala suerte de ser desollados y que se vendían a restaurantes chinos, informó ayer un portavoz de la Guardia Civil. Uno de los dos propietarios ya había sido denunciado por un supermercado, ya tenía un supermercado anteriormente, y también estaba ubicado en Mataró y también se le habían clausurado por vender productos en mal estado. Yo muchas veces he comentado que no tengo nada contra los restaurantes chinos, pero bueno, es tan barata la comida china. Yo hace años que no. Voy. Que no, no. Me han dicho que hay perros para comer. Bueno, sí. Bueno, en China y comen ratas. Leyendas urbanas. Ante esta noticia se entiende, María José, que ante estas protestas que se han realizado. Una cosa. Mi sí, perro Pepe siempre va y se caga en las puertas de los chinos estos, de las tiendas, va allí y se caga. Digo, yo alucino. Bueno, una cosa. Ante esta noticia, se entiende que haya, ante estas noticias y protestas que se han realizado después de esta noticia del desgollo, o sea, ya no sé lo que digo. ¿Cómo un desgollo? Después de matar a estos patos, pues hay muchas personas que ahora dicen, con razón, cuando fui hace un año o dos años, estuve dos días sin salir del water. Claro. Será eso. Acabamos con una noticia, yo creo que la más curiosa de todas. Una señora que vive en Castelldefels, una joven, se fue de viaje. Cerró bien la casa, se despidió de los vecinos, todo correcto. Pero al llegar a su casa de vuelta del viaje, que no dicen dónde fue, se encontró con la sorpresa de que su casa estaba llena de ocupas. Llena de ocupas. ¡Qué gracia! Se dirigió, no se comentaron, pero estaba llena de ocupas. Se dirigió a las autoridades pertinentes de Castelldefels, supongo, sin éxito. Y esta joven, María José, sigue pagando los recibos del agua, de gas y luz a los ocupas. Pero lo más curioso, y parece de chiste, es que las autoridades le han recomendado a la joven que no se acerque a su vivienda, no vaya a ser que los ocupas tomen represalias. A mí me parece ella. Fenomenal. Y para finalizar, le comentaron que si pobre se acercaba, chavos, que no se acercaba a la casa suya que ocupan los ocupas, llevara una bolsa con compra alimentos, bebidas, por si se diera el caso de que las descubrieran, se enfadarán con ellos. Ole a los ocupas, yo estoy con ellos, no me muevo de la casa. Bien, acabamos. Acabamos con esta sección y nos vamos con techo. con la última que nos hace, como siempre, fenomenalmente Laura Pou. Los chismorreos. Llegamos a la sección final del programa Club Woman, el Club de las Mujeres. Como siempre, chismorreos, temas del corazón, Laura Pou, que, bueno, ella interviene también los lunes de 8 a 8 y media en el programa Líneas Abiertas de nuestro amigo David Morales. Exacto. Un programa que recomendamos que se hace siempre de lunes a viernes de 8 a 9, pero Laura Pou tiene la sección de 8 a 8 y media los lunes que es igual que esta, en el programa Líneas Abiertas. Exacto, además lo hago con mi gran compañero Marc Gómez, que sé que nos está escuchando, porque lo sé, está haciendo comentarios aquí en directo del programa. Me encanta el Marc. Sí, desde aquí muchos besos, un gran oyente besitos. Nuestro. Y lo hago junto a él y es una sección de actualidad. Así o sea que antes de empezar con tus temas, los lunes tienen de 8, 8 y media Líneas Abiertas con David Morales por la mañana. Exacto, ¿eh? Para despertarse con energía, que nos la hace falta. La sección de los temas del corazón y por la noche de 12 menos 20 a 12, Club Woman, también la sección de Laura Pau. Exacto. ¿Qué nos traes, Laura? Bueno, hoy empezamos, ya que querías hablar de Belén Esteban, pues vamos a hablar de Belén Esteban. Yo no quería, pero... ¿Cómo es el tema de ella? Sí, la amo, María José. Y más desde que la vi en Torrente, que no voy a hacer mi crítica en Torrente porque está Yolanda y sé que le gusta, pero odié Torrente, ya está, no digo nada más. Bueno, total, sí, fue demasiado para mi mente. Mi mente. Bueno, empezamos con Belén Esteban, porque Belén Esteban está batida. Y diréis, ¿por qué está batida esta mujer? ¿Qué le ha pasado? ¡Cuernos! ¿Su Andreita? No. Se ve que su querida abuela de 93 años, que es el único, como es, le recuerda a su padre, porque pues, se ve que, bueno, sabéis que estaba muy unida a su padre, pues claro. Es como recuerde. 93 años. Está ingresada por un ictus cerebral desde el pasado viernes. Por lo cual, esta mujer no ha ido a trabajar. Porque está tan abatida que está en casita. Por lo cual está con un rostro serio, desencajado. Hoy sí, me está diciendo Yolanda, hoy ha venido a trabajar, pero toda la semana pasada no fue a trabajar. ¿Qué dices? Muy bien, eso es vivir bien, ¿eh? Porque sí. Tú te pasa algo así y tienes que ir a trabajar. Seguro sí. O no. Exacto. No hay elección, ¿eh, María José? Puedes pasar la noche en el hospital que tú por la mañana vas a trabajar. Pues se ve que está muy mal esta mujer. Hoy ha estado un poquito mejor, yo la he visto muy, muy alegre, muy animada, pero ha pasado muy mal estos días, pero bueno. Debe pensar que la abuela tiene que durar toda la vida. Exacto, es que la mujer ya tiene 93 años, hay que recordar este dato. Aparte, se decía la semana pasada que decían que Belén Esteban estaba un poco harta de Sálvame y podría dejarlo. Yo desde aquí discrepo. Creo que todo esto no. María, Yolanda me está diciendo dinerito. Eso es cuestión de dinero. Por lo cual no nos lo creemos. Así pedirá más dinero que antes. Y a lo mejor no la... Le van a dar. Así que también la vamos a continuar viendo. ¿Le van a dar, ha dicho Laura? Sí, le van a dar. Le digo que le van a dar más dinero. Seguro. No, yo no pongo ninguna duda. Es decir, esta mujer... Le da lo que haga falta. No sé, vamos, igual ha perdido fuelle, pero bueno. Dudo bastante, ¿sí?, que haya perdido fuelle. Está ahí y aún vamos a tener Belén Esteban para rato. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otra persona que sabéis que me gusta mucho, que es mi gran Casillas. Ay. Mi amor platónico. Porque, como todos sabéis, sí, Iker, yo también te adoro. Por cierto, este domingo hizo un partidazo, ¿eh? No lo vi, Carlos. Además, yo no sé, aparte de que, está muy guapo, que las lo mujeres vi, pero... dicen que está bien, que yo no lo sé. Aparte es buen portero, ¿eh? A ver, es el mejor y es guapísimo. Así que cuando deje a la Carbons me tiene a mí. A ti, por supuesto. Claro que sí. Oye, que tú tienes un novio guapísimo. No estará, su novio no estará escuchando. No, mi novio no nos escucha. ¡Ay, no! Por eso habla así. Yo la veía un poco. Le cantaba antes, Carlos. Yo la veía un poco. ¿Qué hace su novio hoy? ¿Qué hace? Pero su novio cada día la escucha. Cada día, pero hoy el viernes era un examen, por lo cual hoy está estudiando. Cada día yo y un poco... Claro, ¿por qué crees que canta o en directo? Claro, si no me deja. Bueno, total, que vamos a mi gran amor platónico. ¿Qué le pasa a Casillas? Nada, que sabéis que atraviesa un gran momento profesional, que no para de conseguir trabajos nuevos, en el fútbol le va más o menos bien, por desgracia, de los que somos del Barça. Aparte ha sido nombrado embajador de buena voluntad de las ONU, bueno... Se ha mudado con su carbonera a una gran finca, en una gran mansión, ya casi vamos a decir mansión, que es en una urbanización de la finca en Madrid. Pero aparte... La finca es una urbanización donde también está Fonsi Nieto, exacto, está el de la Ordóñez, Carmina Ordóñez, el hijo. Hombre, el exacto. No está es todo, está, más, no. No sabéis qué pisazos, bueno, qué casas unifamiliares hay en la finca. Sí, es sí, más no, de claro. Lo más. No es como Belén Esteban que están para Cuellos del Jarama. No. Eso es la finca, chicos. Atención. Bueno, total. ¿Qué le pasa a Casillas? Que bueno, hay muchos rumores de boda entre Iker y Sara, sí, entre la mudanza, entre todos los actos publicitarios. Ahora ha hecho anillo o no, María José, pero Iker fue el encargado de entregar un premio de Philips a padre Ángel García, que es un fundador, es el fundador de la Asociación de Mensajeros de la Paz. Y cuando estaban ahí preguntando de los periodistas, dijo una gran frase que la voy a decir. Esperemos que llegue algún día este momento. Me encantaría tener niños. Es decir, que puede que veamos pronto un bombo ya. Es de la lotería. Aparte. El bombo de la Carbon, por no, lo no cual... No, sé, porque entonces perdería... Bueno... Él tiene ganas de ser padre y, a ver, ya tiene edad también, ya, sí. Chiquillo... Le va a pasar el arroz. No, a los hombres no tanto, pero tiene edad. Bueno, ya jovencita la Carbos, ¿no? La Carbon, bueno, tiene ya 27, por lo cual... No, también. Está en el sofrito todavía. Están ahí. Es decir, que a mí no me extrañaría... Bueno, yo el niño no lo sé, ahora en serio. Pero la boda no me extrañaría nada. Uh-huh. La boda la veo cerca. Es una pareja que le interesa. Aparte, ella está haciendo una de anuncios publicitarios increíbles. Sí, se ha rifado. Pero, desde que está con el Casillas. Pero aparte, me hablabas de si Belén Esteban está fallando. Uh-huh. Belén Esteban, no. Pero Carbonero sí, porque sabéis que ahora están cuatro con los Manolos. Sí. El primer día que estuvo fue el viernes... Salió ya en pantalla, bajo la audiencia. ¿Qué nos ¿Qué me está dices? Pasando? Sí, tanto, María José. Lo que oyes, la Carbons no da tanta cosa ya, ¿eh? Tú la quieres hundir para quedarte con él. ¡Claro! ¿No me has visto desde el principio aquí? Yo no he visto a la catalana Laura Pou, no sabéis está, cómo sabe. Ya que no está el novio de Laura Pou. Catalana tenía que ser. Hay diferencia entre es que Laura Pou y Carbonero. Tira paella sin que nadie se entere. Mejor, hombre, es una crack. Estoy aquí. Esta periodista es una crack. Estoy aquí. Yo me llevo fenomenal con ella, la quiero un montón. Yo tengo el móvil de Casillas, ¿eh? Ah, mira. Pues ya me lo estás pasando. Yo estoy barriendo para casa. Dale Belén Esteban para que la entreviste y lo diga de Casillas, ¿eh? Bueno, lo voy a conseguir, Carlos. Todo sea por Casillas. Bueno, aquí tenemos más, que nos quedan 8 minutitos. Vale, muy bien. Otro gran mito mío de cuando era adolescente, David Bisbal. Ahora ya no, porque ahora ya esos rizos ya como que no. Pero aparte, sí, ya no. No es lo mismo. Pues ¿sabes que Bisbal ahora ya no es conocido por sus bulerías y sus giros? No, es conocido por sus cagadas en el Twitter, nunca mejor dicho. Y ya lo hizo con Egipto, y ahora ¿qué ha vuelto a hacer? Pues lo ha vuelto a hacer con ahí lo que ha pasado en... No me sale el nombre. No, en Japón. Ah, en Japón. Y diréis, ¿por qué? Porque, a ver, vamos a contar un poco cómo funciona el Twitter. El Twitter, tú puedes como hacer un tag del típico blog, para si lo conocéis mejor, para decir de qué tema estás hablando, ¿vale? Él está promocionando ahora su gira de conciertos, y para hacerlo puso de tag Prayer for Japan, es decir, rezamos por Japón, por lo cual le han llovido una de críticas porque está utilizando una cosa muy seria para promocionar su disco. Así que sí, Roberto, vamos a escuchar la crónica. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y parece que esto ha sido lo que le ha ocurrido a David Bisbal con las redes sociales. Si hace unos meses saltaba la polémica por su desafortunado comentario en Twitter sobre las pirámides de Egipto, ahora han sido sus tweets en los trending topics sobre Japón, los temas del momento, los que han provocado que el cantante haya sido de nuevo criticado en la red. Según le echan en cara a los usuarios de Twitter, David Bisbal había usado los temas relacionados con el maremoto de Japón para promocionar un concierto en su tierra natal y la película de Santiago Segura Torrente 4. Y es que el cantante ha llegado a usar hasta 3 veces las conversaciones creadas en torno a la tragedia de Japón, enlazando noticias de su concierto en Almería, y también en otra ocasión para decirle a Santiago Segura que le gustaría ver su última película en 3D. La polémica ha irritado tanto a los seguidores de la red que han creado lo que en Twitter llaman un hashtag para criticar la conducta del cantante. El tema del momento que Bisbal utilizó para promocionar sus conciertos se llama Pray for Japan, reza por Japón. Y los tuiteros han creado otro que han denominado Pray for Bisbal, reza por Bisbal. Allí han criticado que el artista haya utilizado algo tan delicado para promocionarse y le han cuestionado su presencia en Twitter. Bueno, ya lo habéis oído. Vamos todos a rezar por Bisbal, porque lo estábamos comentando aquí ahora con Yolanda, María José. A ver, este hombre tiene muy buenos profesionales del marketing y la comunicación. Nadie les ha dicho que la van a volver a cagar. Yo estoy alucinada, ¿eh? No tengo palabras para entender estos horrores. Es decir, no hace falta que Bisbal hable. Puede cantar y hacer giros. Nos encanta cuando mueve esos rizos así ahí. Ah, no, a mí me encantaba. ¿Cómo, Yolanda? ¿Laura? Que me falta una cámara para que me vean hoy aquí. Tenemos que meter una webcam. Sí, para verme cantar y hacer de Bisbal. Por lo cual, no puedo entender cómo este hombre tiene que hablar por el Twitter y hacer esas cagadas. No puedo entenderlo. El dinero que mueve esta gente como para hacer esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Llega un momento que esto tendría que estar denunciado. Totalmente. Denunciado directamente. Es que no se puede entender. Gente con tanto potencial, con tanta publicidad a su alrededor, con tanto marketing, con tanta dirección, y que cojan y tengan que poner esto para publicitarse aún más. ¿Hasta dónde quieren llegar? Sí, es que es. ¿Hasta dónde quieren llegar? Pero ¿sabes? ¿Hasta qué punto están haciéndose publicidad negativa? Exactamente. ¿Hasta qué punto les va a girar? Qué vergüenza, sí. Es una vergüenza. Ya pasó con Egipto. Ahora a ver qué va a volver a comentar el señor Bisbal. Así que todos, por favor, vamos a rezar por Bisbal. Me ha encantado lo de Prayer por Bisbal. Lo voy a poner, va a ser mi nuevo lema. Yo en Twitter lo meto ahora. ¿Qué le pasa, señorita Laura Pou, a la duquesa de Alba? A nuestra duquesita de Alba, que se ha enfadado mucho, está muy enfadada. Y dices, ¿esa mujer se enfada? Sí, ¿el Botox le deja? No lo sé, pero bueno. Lo intenta. Se ve, bueno, todos vamos a hacer un remember. Doña Cayetana de Alba se casó con Jesús Aguirre, que lo amó, fue el último duque de Alba, lo amó, fue su amor de su vida, y que murió en 2001 por una causa de una embolia pulmonar. Uh-huh. Pues bien, este hombre tenía el que sería su biógrafo oficial, que es Manuel Vicent, que ha escrito un libro que es Aguirre el Magnífico. Según la Cayetana de Alba, la duquesa de Alba, no está de acuerdo con lo que dice. Según ella, ha escrito una biografía ridiculizándolo y es un esperpento literario. Está muy enfadada por todo lo que dice. Además, de Jesús Aguirre se habló mucho, se era mucho de izquierda, hubo mucha polémica en la época. Pues ella lo amó muchísimo y ahora no está nada de acuerdo con lo que ha dicho este hombre. Aparte, ha escrito una carta en El País, la mismísima duquesa, quejándose y diciendo esto. Eso que no está nada de acuerdo, en verdad. Si queréis ir al periódico País, que está bien la carta, aquí, si no, me pasaría las 2 horas hablando de la carta, porque es bastante larga y habla muy bien de todo lo que se queja nuestra duquesita de Alba. Así que nada, desde aquí. Que lo retiren. Que lo retiren. Y vamos a otro tema, Carlos, ¿me da tiempo? Sí, tienes 3 minutitos. Hoy veo que vamos a llegar al final. Claro, estoy callada. Claro. Vamos algo se nota. Vamos a la Shakira. Yo me he dejado lo mejor para el final. Muy bien. Porque la Shakira, ahora es noticia, diréis, ay, Piqué no es. Se trata de Marina Gallo. Ay, Marina Gallo, es la supuesta amante del exnovio de Shakira. Esto parece un culebrón ya. El gallo de la Marina, tú. Exacto, ha abierto la caja de truenos. Se ve que De la Rúa, exnovio de Shakira, y Marina Gallo se conocieron hace 6 años. Y hace 6 años que han mantenido una relación secreta sin que Shakira se entere. ¿Estando con ella? Estando con Shakira. Es decir, no fue Shakira quien metió los cuernos a su exnovio. No. Fue el De la Rúa y parecía tonto, ¿eh? Con la cara de buenazo que tiene el De la Rúa. ¿Pero quieres decir que Shakira no se los puso él? No, antes, lleva 6 años ahí con todo los esto cuernos. Es un poco tema publicidad. No, porque también decían que ella se estaba enrollando con Alejandro Sanz hace tiempo. Exacto. Con lo cual son parejas muy abiertas, lo que decimos de los famosos, ¿no? Que lo llevan muy bien. De momento el De la Rúa lo niega. También supongo que por interés. Recordemos todos que De la Rúa es su manager. Que no es el que gana ex, mucho no, dinero. Por lo cual interesa mantener este esa buena pollo relación. Para sacar dinero, ¿no? ¿No? ¿Podría ser? Yo creo que es un pollo para sacar dinero de la chica esta, Marina Gallo. De la Rúa, si es verdad o sea mentira, eso ya no sabemos, no le interesa decir que es cierto. Y mientras, ahora le sacan una nueva novia al De la Rúa. Se ve que ahora está con una chica nueva en Miami, una presentadora muy famosa de esas tierras. No se sabe, lo que sí que sabemos es que la pareja del momento la tenemos separada hasta el 10 de abril, que ella volverá aquí. Mientras... van saliendo fotos en revistas de Sudamérica, de ellos dándose besos, eso. Se dice que ha sido la mismísima Shakira quien ha filtrado esas fotos. Porque nadie más tenía esas fotos, solo la cámara de Shakira. Por lo cual, ella misma las está vendiendo. Con el fin, pues lo sabemos todos, pues chicos, darse publicidad. Bueno, que hay mucha competencia en este mundo de Dios, por lo cual... O que estamos en crisis. Estamos en crisis. Afecta, claro, pobrecito. Sí. Y si me dais un momento, os voy a dar una cifra, ¿vale? Un vestidito que hacen una subasta en Londres, que era un vestido con el que Kate Middleton, la futura reina inglesa, sedució al príncipe Guillermo. ¿Qué ligó con él? ¿Qué se lo ligó? Se lo ligó gracias al vestido, lo que tienen los vestidos hoy en día. Es un vestido transparente y ahora le están dando la subasta por 90.000 euros. Nada. Baratito. Barato. Vamos a buscarlo. Sí. Esto es para hacer... Seguro que es nuestra talla, ¿eh? Bueno, el de la Leti también se subastaba. Exacto. De Adolfo Domínguez. Pero yo estaba pensándome comprarlo para seducir a Casillas. Claro. Un vestido transparente. Claro. Seguramente lleva una picardía de, claro, de Dolce Noli. Y como tengo... Segura. Mira, ya lo tengo. Tengo el pack completo. Solo me falta el dinero. Una vez consiga el dinero, ya lo tengo todo. Ya que su novio no la escucha... Nos vamos a ir a la tienda. Laura Poy y Casillas, bueno, yo lo veo más fácil que lo de la princesa, vale, con el príncipe. Yo no me lo imaginaba dando la información de los euros y mira dónde acababa. Pues vamos, vaya, todos para la tienda de Dolce Noli a comprarnos Poy, de todo, vamos, no picardía, de todo. Ya que hoy no me escucha, pues... Bueno, un minutito, Laura, para algo que quieras decirnos. Bueno, Scarlett Johansson, es decir, no, antes de dar la noticia, vigilad mucho con los móviles, no os hagáis nunca fotos desnudas en el móvil, porque si no, ¿qué le ha pasado a Scarlett Johansson? Que se ha hecho fotos desnuda con el móvil, le han hackeado el móvil, que esto es lo último, y le han... No rías, y le han robado las fotos. ¡Qué fuerte! Pero desnuda totalmente. Sí, sí. El FBI está, de nuevo, está ahí mirando qué ha pasado. Pero no es la única famosa que le ha pasado, que le han pasado a muchas. Bueno, se ve que y a otras no famosas que hacen eso que dices. Pero, madre mía, hasta el móvil nos van a hackear. Y que enseñan una teta al novio. Mira, señorita, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Hasta aquí nos queda un minutito para la despedida, porque si no nos come el informativo. Y llegamos al final del programa de hoy, el Club de las Mujeres, esperando que hayan pasado 2 horas de entretenimiento y deseando que vuelvan a conectarse a Radio Canal Barcelona, la 106.9, el próximo lunes 28 de marzo. Hasta entonces, disfruten de la semana y ya saben, referente trágicamente a las fallecidas en el accidente de tren en Navarra, lo que siempre les digo, que más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Seguramente que si hubieran sabido lo que les acontecía, se lo hubieran pensado 2 veces. Nos vemos hasta la semana que viene. Buenas noches.